Esto es Venezuela se siente, un encuentro virtual convocado y producido por Casa de las Estrategias desde el programa y la red que facilita esta organización, que es Puerto de la Imaginación. Lo desarrollamos y lo realizamos como una acción espontánea con la ayuda de amigos y amigas artistas de Venezuela. En cada crisis, el arte, las artistas y los artistas nos guían. Música de Haz, José Agustín Sánchez. Vamos a escuchar al poeta venezolano Alexis Romero, autor de los poemarios Lo Inútil del Día, Santuario del Verbo, Que Nadie Me Pida Que Lo Ame, Gestos Mayores, Los Pájaros de la Fractura, Los Tallos de los Falsos Equilibrios, que fue Premio Internacional de Poesía en el 2001 y también en la Bienal Ramos Sucre del 2000. Cuaderno de Mujer es otro de sus poemarios, Demoliciones de los Días, Las Respuestas de los Techos y Escribo para Ser Perdonado. Son tiempos de responsabilidad, no son tiempos de tibieza, porque lo que está en juego es la libertad y la democracia. No se trata de partidos políticos, sino que de lo que se trata es de los que aman la democracia y de los que aman la barbarie. Y bueno, leeré en el contexto de eso un texto que se llama Séneca frente a los pies de la envenenada, que es del último libro que publicaron en Venezuela en la Poeteca, que la coordinadora y directora de esa publicación es la poeta Jacqueline Goldberg. Te sientas a su lado, miras los bordes de las uñas de los pies, entonces en ese poema, sobre una mesa muerta, los adjetivos de las fortalezas y los puentes colgantes describen el desaliño y una secreta ancianidad. Debe de haber una conexión entre no ser amado y las cualidades de ciertas uñas de los pies que piden a grito bálsamo. Ulises amaba los pies de Penélope, yo los de una mujer que odió mis palabras y mi incapacidad de honrar al emperador. Tuve un lugar en el Senado hasta el día que soñé con las ruinas de hoy. Mis verbos son escombros de aquel imperio. Llegué con los leones y el látigo. Mi amada Alejandrina sosegada, mi ira mostrándome sus dedos, lleno de las tardes que nunca imaginaría. Muchas gracias. Qué cosa tan preciosa. Eleonora Requena, que aquí nos acompaña también desde Buenos Aires, es autora de los poemarios Set, en 1998, Mandados en el 2000, Es de Día en el 2004, La Noche y sus Agüeros en el 2007, Ética del Aire en el 2008, Nido de Tordo en el 2015, Textos por Fuera en el 2020, y aquí tengo otra versión del 2022. Está, creo que es ya la traducción al inglés, porque está outside text o en los dos idiomas, y Partir es Andar en el 2023. Querida Eleonora, de nuevo muchas gracias, y corrígeme por favor esta presentación, dinos lo que tú quieras, y si nos puedes regalar una lectura sería maravilloso. Bueno, muchas gracias Lucas por esta invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes, y bueno, y de ver a Alexis, que a pesar de que estamos en la misma ciudad, a veces pasan meses y dejamos de vernos, no nos vemos tanto como deberíamos. Entonces, bueno, creo que nos vemos ahora menos que cuando nos veíamos en Car cuando vivíamos en Caracas, Alexis. Sí. Bueno, al igual que lo que dice Alexis, retomo la idea de, y también te agradezco, Lucas, tus palabras de solidaridad, pues, con lo que en este momento nos acontece. De verdad que los que estamos fuera del país tenemos el corazón partido por la mitad. Y no podemos dejar de asomarnos día y noche a las noticias que tan remotamente llegan, porque cada vez además las noticias han ido reduciendo su frecuencia debido a, bueno, a una fuerte represión y control de los medios por parte del Estado. Bueno, sí, está correctísima la presentación. Esos son los libros, que en realidad son libritos. Son libros muy delgados todos. Yo siempre había dicho que, bueno, a pesar de los libros que tengo, bueno, puedo decir que era una poeta de ficción, porque los libros no existían. A pesar de que habían sido editados, había como muy pocos por allí rodando, ya hay algunos más por allí. Pero bueno, te agradezco pues la oportunidad y voy a leer entonces un poema del libro más reciente publicado el año pasado en Luba Ediciones, que es una pequeña editorial alternativa y muy artesanal. De la cual formo parte en la parte de coordinación de la poesía y que es dirigida acá por Blanca Streponi, que es bueno, que es una gran editora venezolano-argentina que vive acá en Buenos Aires. Entonces, bueno, voy a leer uno de los textos. Como bien dice el título del libro, bueno, en realidad fueron textos que fueron armándose. El libro fue armándose con textos de los últimos años, tamizados por esta situación de migración. Trazo los espacios de la falta. Giro hasta colmar los husos donde hilo las ausencias. En su canto, cada hebra va templando una ruptura. Cada vuelta de la rueca dice adiós, hasta después, hasta no sé, quién sabe cuándo. Valsecito de las cantaletas, y así voy, pespunteándole ribetes al silencio, anudándome la pena en las palabras ahiladas, finas y gruesas. Bordo a lo dejado sus mantillas. Enhebro nuevas tramas, una por cada despedida. Si demoro entre los bastidores, espaciando nudos en la tela, para luego desbaratar lo urdido, habré bordado un continente. Habré hecho de esta urdimbre un sitio nuevo donde estar. Porque casi siempre un puente une dos orillas. Debo zurcir las rajaduras hasta donde sea posible, remendar, suturar, parchar, lo raído, renombrar, rememorar, recrudecer. Todo saco tiene su agujero. Toda marcha en algún punto amengua. Al fin de cuentas, esto cabe en un dedal y ahora me detengo a tomar aire y punto. Eso de hilar, de tejer, de ir componiendo muchas palabras que en realidad no hacen perder esa parte de la poesía, de que ahora de pronto muchos les llaman cursi o algo, porque se ha perdido mucho eso, pero es bonito de que también que ella dice que no son libros sino libritos. Me queda por decir que hay veces no es la abundancia de las hojas o sino la abundancia de las palabras que quedan, o la enseñanza de las palabras que quedan. Claro, que bueno, además la escritura poética siempre es un asunto demorado y esperado. A fin de cuentas es como una poción, ¿no? Un reducto de todo. Una reducción, decía Aida Vitale, de infinitos, ¿no? Y sí. Y bueno, sí, los poetas como que formamos parte de otra legión de escritores que a quienes nos consume el tiempo, y ese tiempo va fraguando de alguna manera en palabras que salen a cuenta gota. Es otra manera, otro lugar desde donde sentarse a ver y a dar cuenta del mundo. Pero es también darle rienda suelta a esos sentimientos que de pronto están ahí ocultos y que nos atrevemos a sacarlos a la luz por medio de un poema y despertar muchos egos y muchos sentimientos que de pronto no queremos que se sepan, pero que por medio de un poema los decimos, los expresamos. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, cierto. La poesía además siempre pica adelante, revelándonos a nosotros mismos cosas que conscientemente no estaban muy claras, ¿no? De Andrés Eloy Blanco, he renunciado a ti, no era posible, fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella, hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos bríos cuando hay un perro grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales que con ojos estáticos y las manos vacías que empañan su renuncia soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti y a cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, ¿cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel, ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Ay, muchísimas gracias. No, qué buena gracias. Selección, qué buena lectura. Sí, ese Andrés Eloy era el poeta preferido de mi esposo. Y me conquistó recitándome varios de memoria. Ay, qué hermosura. Sí. Y creo que ayer se celebraba el natalicio de Andrés Eloy. Así es. Uh-huh. Así. Bueno, yo voy a leer este poema con mucha emoción y mucho cariño por mi prima María de Lourdes Hernández, que está en Madrid hace varios años y pues mantenemos contacto y me gusta siempre sentir su poesía. Este poema no tiene título, creo que es un poema nuevo. Dice, conozco las miradas, algunas nos llevan alto donde viven los cóndores, otras nos acucian y nos conminan, otras dan órdenes, nos amenazan, son muecas sin delirio, son dolor enmascarado, adióses para siempre, señas que van muriendo con el tiempo. Sé de otras miradas que vuelan como pájaros dentro del alma, calmadas y serenas porque vienen de un pozo de paz que llevamos dentro. La mirada verdadera se siente y vibra, se hace luz en la sombra, cabalga en un caballo brioso y atrevido. Hay miradas que se quedan prendidas en la piel de cada hombre. Bueno. Sí, es bonito. Me encanta. Bueno, muchas gracias a todos por este encuentro tan bello. Sí, gracias, Lucía. No, con mucho, mucho cariño. Gracias. Ay, qué hermoso, de verdad. Muy bueno. Muy cursi, buenísimo esto que está pasando. Yo soy lo cursi de lo cursi. Bueno, muy precioso, de verdad. Muchísimas gracias por las palabras de todos ustedes. Increíble, yo no sabía a qué venía hoy, Lucas. Para mí era una sorpresa y realmente, bueno, se lo agradezco a Jacqueline. Me dijo, tú tienes que conectarte hasta ahora. Bueno, ya hasta ahora he estado y ha sido un espacio tan íntimo, tan solidario, tan fraterno, que realmente agradezco. Fue todo un bálsamo. No, qué alegría eso. Sí. Qué alegría eso. Sí, Lucas, yo creo que la poeteca y actividades como esta que estás tú coordinando son producto de la bondad, son la labor de la bondad. Más que no renunciar a la palabra, lo que no hay que renunciar es a la bondad. Porque sin bondad es imposible que ocurra la palabra. Qué belleza. Uy, gracias. Hay que tener eso muy presente. No, nosotros no queremos palabras cualquiera. Nosotros queremos las palabras que vienen de la bondad, ¿eh? Que son las palabras que permiten la conversación, que permiten la solidaridad, que permiten que nosotros podamos respetarnos en las ideas que tenemos, en los sueños que tenemos y nos podamos acompañar.